Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, continuamos entonces con nuestro tema. Y debemos decir que el cristiano es llamado a obtener la victoria, aunque pareciera que en este mundo es todo lo contrario. Generalmente pareciera que aquellos que no están siguiendo los caminos del Señor, pareciera que lo pasan mejor, son más prosperados, en fin. Y hay gente que a veces se detiene y dice, pero ¿y por qué cuando yo antes tenía una vida más apacible? Acepté al Señor y vinieron los problemas. Bueno, precisamente porque antes el enemigo no se preocupaba de la persona. Y ahora sí. Y una cosa que debemos tener presente. El libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el verso 12, dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo descendió a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces debemos tener presente esto. El deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Mientras más cerca lleguemos al fin de la historia de la tierra, más engañosos e insidiosos serán los ataques del enemigo. Entonces los ataques se harán más violentos y más frecuentes. Los que se oponen a la luz y a la verdad se volverán más endurecidos y apáticos y más mordaces contra los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Esto debemos tenerlo presente porque estamos viviendo en tiempos peligrosos. Creo que estamos viviendo en el fin del tiempo. ¿No te parece? La lucha constante la refleja incluso David cuando expresa su relacionamiento con Dios. Y ve que los malos surgen, dice. Claro. Y él dice, cuando yo llegué a tu santuario, me di cuenta del fin de ellos. O sea, aquí es una cuestión de apreciar qué significa, porque tenemos que ser sinceros. Si hay algo que nos guste hacer, y no necesariamente bueno, nosotros lo tomamos con agrado, pero son cosas superficiales, son situaciones que pasan. Por ejemplo, dime tú que tú ves a los jóvenes gozando de una actividad social y en la cual lo de Dios está afuera y los ves felices, pero al otro día tú los ves pero terriblemente terminados, no han tenido lo que realmente pareciera tener y los ves desmacrados, trasnochados, una serie de cosas que pasan allí. Pareciera que las actividades, para que sean placenteras, tienen que ocurrir de noche. O sea, mientras haya oscuridad, a la luz del día parece que las cosas no resultan. Y ahí encontramos que hay un serio contraste entre la luz y las tinieblas, entre los deseos de la carne y los del espíritu. Estaba pensando en esto en dos casos específicos. Sansón fue uno de los jueces de Israel y el Señor lo eligió para que él liberara al pueblo de Israel de estos archienemigos que eran los filisteos. Y sin embargo, él se enamoró de una mujer filistea y ahí el deseo de la carne fue más fuerte. Él hizo cosas que no debería haber hecho con el conocimiento que tenía del Señor y siendo él alguien que tenía un voto de nazareato. Entonces, él desgraciadamente se fue por el camino equivocado porque permitió que los deseos de la carne fuesen más, obtuvieran la victoria. Lo mismo encontramos en un momento de la vida de David. También David permitió que los deseos de la carne prevalecieran en él y cometió un pecado que le resultó tremendamente doloroso de ahí en adelante. En el caso de Sansón hay una frase que lo identifica, dice, este agradó a mis ojos. Claro. O sea, no admiró otros conceptos como el padre cuando le dijo, mira, no hay mujeres en Israel. Y esa advertencia yo creo que también está dada para los hijos de hoy, los hijos de Dios, que a veces buscan, ¿no es cierto? Y son atractivas, no vamos a decir que no son bellas, son hermosas, pero no solamente deben agradar a los ojos, sino tienen que tener también un comportamiento, y se requiere a veces indagar un poquito más en cuanto a la familia, a los padres, los gustos, porque después alguien dice, no, y después yo lo gano para la iglesia, dice, yo, no se da. Hay casos muy excepcionales, pero después tenemos que sufrir las consecuencias, no solamente en la vida, sino después los hijos y las diferencias que aparecen más adelante. Y a veces, y esos casos los tenemos, que a veces la persona que fue fiel al final es arrastrada y desaparece también de la iglesia. O sea, son conceptos bien simples, pero muy delicados, porque van creciendo la semilla hacia la verdad, hacia tener el deseo de decir la verdad, de andar en lo correcto, pero salirse de esos parámetros nos lleva a usar la mentira, el engaño, la laxivia, todas esas cosas que tenemos que reconocer que la vida del cristiano no es una vida fácil, pero también tenemos que reconocer que el Señor nos prometió estar con nosotros hasta el fin. Es verdad que no es fácil, pero el Señor está a nuestro lado, dispuesto a ayudarnos si nosotros le solicitamos la ayuda. Entonces debemos continuar adelante. Tenemos que recordar que en este momento no estamos en la tierra prometida, vamos camino a la tierra prometida. En este momento podríamos compararlo con lo que ocurrió con Israel. En este momento estamos pasando por el desierto y vamos camino a la tierra prometida. Y aquí van a haber problemas, dificultades, especialmente para nosotros. Pero debemos también recordar que la recompensa será tan grande que nos hará olvidar completamente el problema o el dolor más grande que pudimos pasar alguna vez en esta tierra. Cuando estemos allá, trataremos de recordar qué es lo más terrible. Pero al gozar de lo que el Señor tiene preparado para nosotros, eso no tendrá ninguna importancia y creo que no tendrá ningún valor. ¿Sabe que me recordé? Estaba estudiando la otra vez la vida de José. Sí. Y en la vida de José, 17 años estuvo con sus padres, se generó en él una actitud positiva hacia Dios, de creer en Dios. Pero después tuvo 13 años de sufrimiento. Terrible sufrimiento porque él partió como esclavo. Fue acusado injustamente, estuvo en la cárcel. Mientras estaba en la cárcel hizo el bien y se olvidaron de él hasta que el rey o el panadero lo logró acordarse y dice, perdona mis pecados, me olvidé de algo bueno. Sí, pero se acordó porque le convenía. Claro, entonces, ¿qué es lo que sucede? No habría dicho nada. Pero a lo que voy es lo siguiente, que fueron como 13 años de sufrimiento, pero cuando uno lee el último versículo de Génesis, dice que él vivió 120 años. O sea, más de 80 años de felicidad Dios le regaló y fue catalogado como el salvador de su pueblo. ¿Qué diferencia hay en ser cristiano? Puede tenerla aquí en la tierra y también en el cielo. Los invitamos por el resumen, amables oyentes, que el Señor los bendiga y los acompañe. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.